como por las bocas viejas se nos van yendo las venas. Menos palabras tenemos, somos menos inocentes, y cómo vamos creciendo para ser después la gente. Todos tenemos parientes, tenemos, todos por algo lloramos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos. ¿Cómo explicarnos el viento que nos pega en este invierno? ¿Cómo explicarnos la muerte que llega y es un recuerdo? Somos como barrilete que vuela y se rompe en flecos. Somos como la tristeza que llega otoño y nos deja. Todos tenemos parientes, tenemos. Todos por algo lloramos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos, amamos, lloramos, bebemos, sabemos. Locura al conocerte, esas ganas de tenerte, la impaciencia si demoras en llegar, esos celos con tu gente y mis cambios de repente, tantas cosas que jamás entenderás, ese amor desmesurado de vivir siempre a tu lado, de quererte cada día más y más. Sentimientos en mi vida, emociones imposibles de olvidar, sentimientos que me ganan, que aún están en mi memoria y no se van. Sentimientos. El amarte en las mañanas y tener las mismas ganas, el colgarme en tu mirada sin hablar, el querer ser tu destino, el amar con desatino, el pensar que soy tu Dios y mucho más. Mi delirio al abrazarte, ese vicio de besarte, el morirme poco a poco en tu gozar. Sentimientos en mi vida, emociones imposibles de olvidar, sentimientos que me ganan, que aún están en mi memoria y no se van, sentimientos. Al abrazarte, ese vicio de besarte, el morirme poco a poco en tu gozar.